¿Qué voy a aprender en SpanishPodcast.net? Nuestra intención es que aprendas a hablar español de forma fluida y automática, sin necesidad de pensar en lo que quieres decir. El español que usamos en nuestra página web y el acento con el que hablamos se llama castellano. El castellano es el dialecto del español que se habla en España de forma mayoritaria. En algunas zonas de España hay pequeñas variaciones. En Latinoamérica hablan otros dialectos del español y usan otros acentos según el país. En realidad, esto no es muy importante, porque todos los hispanohablantes podemos comunicarnos sin problema. Las personas cuya lengua materna sea, por ejemplo, el inglés, saben diferenciar la pronunciación de una persona nacida en el Reino Unido y una persona nacida en Estados Unidos. Es el mismo caso con los hispanohablantes. Podemos reconocer inmediatamente una persona de nacionalidad argentina, mexicana o española.